El poder del elector radica en su voto, y solo depende de él si lo usa bien o lo usa mal. Donde votamos, siempre influimos. Comprensión lectora. Tener comprensión lectora no solo es leer un texto, sino es leer el mundo, leer la realidad, leer nuestras necesidades, leer nuestro futuro. Leer es ir más allá de las palabras, como decía el pedagogo brasileño Paulo Freire. Busca un candidato que lea progresivamente nuestra realidad, nuestras vidas, nuestro futuro. Quien comprende lo que lee, buscaría y propondría las soluciones más razonables que permitan el desarrollo humano. Quien comprende lo que lee, implementaría y priorizaría las políticas para mejorar la situación de nuestros niños y niñas. Quien comprende lo que lee, priorizaría mejorar la educación, la salud, porque con buena educación y buena salud, todos ganamos. Quien comprende lo que lee, buscaría las soluciones más óptimas y eficaces para luchar contra la inseguridad, mejoraría el transporte público en una ciudad caotizada como la nuestra. Quien comprende lo que lee, no dejaría que sigan contaminando nuestros ríos y nuestro querido pueblo de Ayaviri. Quien comprende lo que lee, no confundiría el desarrollo humano con la construcción de más fierro y cemento. Piensa tu voto. Piensa tu vida.